Expresiones en clase. ¿Cómo se dice ese día en español? ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Qué quiere decir tiza? ¿Cómo se escribe pizarra? Perdone, ¿me puede repetir la última palabra?